Bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero decir es, quiero agradecer en particular a todos los anteriores expositores y a los que van a venir. Yo no soy del palo per se de la comunicación, sin embargo me siento dentro, pero no saben la cantidad de cosas que estoy aprendiendo. Seguramente me voy con mucha más experiencia y mucho más sabio en todos estos temas de los que vine, de cómo vine hoy. Tal cual como decía, yo trabajo en el Centro de Ecología Aplicada de la provincia de Neuquén, en Junín de los Andes, y además me toca presidir una ONG, una asociación civil que se llama Conservación Patagonia, que tocamos temas ambientales en la región. Y en el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén trabajo con elaboración e implementación de proyectos de manejo y conservación de fauna silvestre. Lo que les voy a contar es un poco cómo es que me conocí con la ley de medios y cómo me fue con ella. Lo primero que quiero decir es que destacar a Neuquén por sobre otras cosas. Neuquén tiene una posición súper privilegiada en el país, justo está entre medio de lo que es Cuyo y resto de Patagonia, y todas las cosas que están entre medio de otras cosas en general tienen los aportes de ellas. Tiene mucho aporte de Cuyo y mucho aporte de Patagonia Media y Patagonia Sur. En términos faunísticos es muy rica Neuquén, por eso, en términos florísticos es súper rica, paisajísticos, ni hablar. Pero la provincia de Neuquén tiene un montón de amenazas. Por ejemplo, la extracción a mansalva, caiga quien caiga, de hidrocarburos o de metales a cielo abierto. Tiene, por ejemplo, la introducción de especies exóticas, Neuquén es un colador en ese sentido. Hay una violación sistemática de leyes como, por ejemplo, la ley de bosque nativo. Pero una de las cosas que más me perturbó siempre como profesional es que una de las grandes amenazas a la biodiversidad es justamente la falta de información. Porque esta falta de información genera preconceptos sobre la fauna y su manejo, genera percepciones negativas, y además, teniendo mala base de información, por ahí podemos generar acciones de manejo que son concretas o potencialmente perjudiciales para conservar nuestra biodiversidad, en particular acá de la provincia de Neuquén. Y así, con este matete que tenía en la cabeza sobre la comunicación y cómo poder llevarla y expandirla, fue que me topé con Clementina Crisoriti, también una periodista de Radio Nacional Zapala, una incansable defensora de los derechos de la comunicación. Y justo cuando me conocí con Clementina fue cuando en el río Malleo, cerca de Junín de los Andes, apareció una culebra. Culebra apareció. Y además parece que la culebra se estaba comiendo un pájaro. Y eso fue terrible, se generó una psicosis tremenda de algo que para mí era bellísimo, un animal cumpliendo su rol en el ecosistema. Tal fue la psicosis que Clementina, con buen tino, nos comunicamos y me propuso salir por la radio. Ahí fue mi primer chapuzón en el medio radiofónico. Salió bastante bien, y a partir de ahí dijimos, me dijo, ¿por qué no hacemos una columna de fauna semanal en este medio público, Radio Nacional Zapala? Temeroso un poco, qué sé yo, pero lo hicimos, y hace 6 años estamos haciendo una columna de fauna que se llama Nuestra Fauna en Radio Nacional Zapala. Y eso me trajo un montón de cosas, y ahí voy a ser egoísta, personales muy lindas. Sentí la llegada, yo no soy del palo pero sentí la llegada a la gente del campo, a la zona rural, sentí el ida y vuelta. Te sentís escuchado, esto está muy bueno. Empecé a vivirlo hace 6 años, por eso soy bastante preadolescente en ese sentido. Y así, además, Clementina me propone, y animate a lo del Fomeca. ¿Sabía lo del Fomeca? No. Y animate a lo del Fomeca como Conservación Patagónica, y así pedimos un subsidio Fomeca para generar más audios radiofónicos vinculados a 10 especies en peligro de extinción en la provincia de Neuquén. Nos salió gol de media cancha, se laburó con mucha gente, otros profesionales y además niños que ayudaron a grabar eso. Para nosotros fue, para mí en particular, fue la verdad muy, muy enriquecedor. Neuquén es, como vuelvo al principio, Neuquén es hermosa, es una provincia hermosa. Yo no soy de Neuquén, pero soy juninense por elección. Y es una provincia hermosa, pero tiene 31 especies en peligro de extinción. Una barbaridad, demasiado, algo no estamos haciendo bien. Pero este chapuzón que dije que me di en la ley de medios me ayudó y colaboró con aprender un poco más de la comunicación, de la importancia de la comunicación y todo lo que, todo el escenario y todo lo que está vinculado a ella con sus derechos, a seguir avanzando un poco más en esto de comunicar para conocer, conocer para valorar y valorar para conservar. La ley de medios, en relación con ella, es muy buena. La ley de medios, por lo menos antes del tijeretazo que decías vos, está buena y sirve mucho. Inclusive sirve para la conservación de especies en peligro de extinción. Muchas gracias.